oye, muñeco. A ti que te gustan con locuras mis negritos. Ahora, llévatela. A tomar café, café. Si quieres conocerlo, yo te lo llevo. Está un poquito gordo y le falta pelo. Y más en las arreglas tiene moneda. Por eso persigue a las nenas. No, no, no, no te dejes convencer. Con ese muñeco viejo, oh, lo quiere todo para él. No, no, no te dejes, no te dejes convencer. Con ese muñeco viejo, mira, parece bueno y no. Ese muñeco no se hace querer, no se hace querer. Todos juegan con él. Lo usan, lo tiran, es algo raro. Es como el perro del hortelano. No come ni deja comer a nadie. Es un poco envidioso y él lo sabe. ¿A dónde irá a parar cuando no tenga? Al pecho que de atrás hoy le dan cuerda. Y las palmas arriba, ve las palmitas. Fui a casa, muñeco viejo, ayer y me picó una pulga que me puso la pierna bien infla. ¡Ay! Y se vinieron los barrocitos. ¡Vamos a! Está un poco gastado el muñeco. Está muy manoseado el muñeco. Está descolorido el muñeco. Es algo atrevido el muñeco. Pasado de locura, le falta chapa y pintura. Eso. Marroncitos. ¡Sabor!